si mi palabra explicación te diera. La melodía que tiene mi canto lleva el secreto que tú ocultas tanto. Si yo pudiera a ti explicarte, si mi palabra explicación te diera, la melodía que tiene mi canto lleva el secreto que tú ocultas tanto. Explicarte yo quisiera que eres mi encanto. Como eres tan traicionera, me ahogo en llanto. Por tu cariño hago un sacrificio. Tienes en mí como un gran castigo. Explicarte yo quisiera que eres mi encanto. Como eres tan traicionera, me ahogo en llanto. Por tu cariño hago un sacrificio. Eres en mí como un gran castigo. Si yo pudiera, si yo pudiera, si yo pudiera, si yo pudiera, si yo pudiera. Si yo pudiera, si yo pudiera.